pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 16 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos comenzando una edición más de Encuentro con las Noticias por la 107.3 FM Tincunaco. Arrancamos como decimos habitualmente todos los días, tenemos muchísima información para compartir. Una de las primeras noticias, informaciones que vamos a estar compartiendo tiene que ver con la escuela que cumplió 100 años, la escuela Islas Malvinas, que hace dos días venimos prometiendo y bueno, hasta ahora no hemos puesto al aire todavía la charla que tuvo Ale Leguizamón con algunos de los integrantes y alumnos de esta escuela que cumplió ya 100 años de vida. Será una de las notas que vamos a estar compartiendo en minutos nada más. También otro de los temas tiene que ver con una información que compartían recién en Vamos a Andar y que Rubén nos daba ayer por la mañana. Tiene que ver con la situación de los trabajadores textiles en Granbur, de la firma Taberniti. En unos minutos nada más estaremos compartiendo parte de la información vinculada a esta situación. Mantienen sueldos menores a 1.000 pesos mensuales dentro de la planta, dentro de alguna de las denuncias que hacían algunos de los trabajadores. En el programa Vamos a Andar, en un rato vamos a estar repasando y compartiendo nuevamente parte de estas declaraciones. Otra de las noticias del ámbito regional tiene que ver con la cobertura que se hizo ayer por parte de Ale Leguizamón y los compañeros de la Escuela Técnica 2 de Derqui, de la marcha de los trabajadores del Hospital La Arcade, a las que se sumaron los trabajadores del Hospital Mercante y otros profesionales de la salud, por directamente ya el vaciamiento del hospital público en San Miguel. Se han trasladado, por ejemplo, a los dos pediatras, los únicos dos pediatras que estaban trabajando en el Hospital La Arcade de San Miguel, se han trasladado a los centros periféricos, por ende, no hay atención pediátrica en el hospital. Los trabajadores mantienen un plan de lucha. Ayer se movilizaron, está tomado el hospital desde el día lunes para exigir que se dé marcha atrás con estos 14 traslados que ha firmado Joaquín de la Torre, perjudicando claramente la atención sanitaria en el Hospital Público de San Miguel. Hoy hay paro en la provincia de Buenos Aires de los gremios docentes. Ayer fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy es en la provincia. También ayer se plegaban al paro de la Ciudad de Buenos Aires algunos gremios en la provincia también, pero hoy hay un paro convocado por los principales gremios de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver justamente con el reclamo de la reapertura de paritarias y la discusión del presupuesto para la educación del próximo año. El periódico regional, uno de los tantos periódicos regionales aquí para José Paz, San Miguel y Malvinas, habla de que hace seis días que en el Hospital Arcade solo atienden guardia. Se profundizó la situación de conflicto entre el municipio y los profesionales. Los médicos decidieron para los próximos días mantener un plan de lucha en rechazo a un decreto firmado el viernes pasado que traslada a 14 de los profesionales. Según la comuna, los trasladó porque es necesario para cubrir las salitas barriales. Los profesionales argumentan que lo que quieren es vaciar el hospital porque, por ejemplo, como lo contaba Barragán y lo vamos a repasar en un rato, el doctor Barragán decía que hay solo dos pediatras y si los trasladan a los centros de atención primaria no hay directamente atención pediátrica en el Hospital La Arcade. Un hospital que es el único hospital a nivel regional en San Miguel para el acceso, para los vecinos de los diferentes barrios. Algunos tienen algunas coberturas de obra social o prepagas, pero hay muchísimos vecinos que no tienen ningún tipo de cobertura y el hospital, el lugar donde van a buscar para atender a los más pequeños y las más pequeñas, es justamente el hospital público, que si no hay atención, es decir, la atención solo queda en un barrio, en este lugar donde se han trasladado, por ejemplo, a los pediatras, el hospital público queda sin atención pediátrica. en un hospital con la demanda que tiene el hospital La Arcada de San Miguel, esto es sumamente grave. Además, como todos los días, en un rato vamos a estar repasando el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. En un rato vamos a compartir algunos avisos comunitarios y campañas en la voz de Silvina Vivas, que enseguida se va a sumar ya a compartir las noticias con nosotros. Está en la operación técnica de puesta en el aire, compartiendo la información desde muy temprano con nosotros también, Gloria Sandoná. Anda trabajando en la producción Diego Mainetti y Alejandro Leguizamón. Está todavía ahí conviviendo algunos mates amargos Rubén Becerra de Vamos a Andar. Mi nombre es Daniel Zambrana y hasta las 11 te invitamos a que te quedes en esta producción colectiva de Radio Tincunaco que llamamos Encuentro con las Noticias. Y comenzamos como todos los días con música, pero antes los datos del tiempo para hoy jueves, ¿sí? Por lo que resta de la mañana, el cielo va a estar algo nublado con vientos leves del sector norte. Por la tarde-noche el cielo va a estar algo parcialmente nublado con vientos leves también a moderados del sector norte. La mínima pronosticada para este día jueves 29 de octubre está en los 16 grados, la máxima en los 30. El viernes la mínima será de 22 y la máxima de 32, pero parece que el sábado viene con algo de agua, ¿sí? La mínima va a ser para el sábado de 18 y la máxima de 27, pero hay probabilidad de precipitaciones, por lo menos en esta zona de la provincia de Buenos Aires. Tenemos varias informaciones. Ayer se acercó un referente o puntero, como es conocido habitualmente en los barrios, de una de las tantas agrupaciones que acompañan al intendente municipal de José Cepaz, Mario Ishii, a contarnos que a la tarde, a las 6 de la tarde, se iba a hacer el lanzamiento de la candidatura a gobernador del intendente de José Cepaz, en este momento en uso de licencia. Así que ayer estaba programado por la tarde. Algunos vecinos me dijeron que efectivamente vieron varios micros partiendo de distintos barrios hacia el mercado concentrador por la tarde. Estaba previsto que a las 6 de la tarde finalmente se lleve adelante el acto en el cual Mario Alberto Ishii se iba a lanzar como candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires. Estamos repasando varios periódicos regionales que no dan cuenta, o por lo menos por ahora, de esta situación. No fuimos, la verdad que estábamos ocupados colaborando con la movilización de los trabajadores del Hospital Arcade en defensa de la salud pública. No pudimos estar presentes ahí viendo qué pasaba en el mercado concentrador. Pero bueno, estamos recorriendo, repasando, a ver si hubo algún tipo de trascendencia de esta actividad, pero hasta ahora no se ha publicado nada al respecto, ni siquiera en el periódico Noticias Paseñas, que habitualmente tienen un poco más de información sobre las actividades municipales. Así que realmente no sabemos si se hizo o no el lanzamiento de la candidatura a gobernador de el intendente Mario Ishii. En un rato voy a buscar el nombre específicamente de la persona que vino, porque en este tipo de actitudes que ya tienen como incorporadas, prepotentes, estuvo sacando fotos al centro comunitario como si el centro comunitario Belén fuera parte de del municipio, ¿sí? Como si fuera. Así que en un rato vamos a estar diciendo el nombre y además aclarando particularmente que no queremos que aparezca ninguna foto. Primero porque los padres no han autorizado y segundo porque no es nuestra forma de trabajar aquí en el centro comunitario. Así que un personaje que nos enteramos hace un rato, nada más los vecinos se acercaron recién a contarnos que a pesar de que pidieron autorización para sacar foto y le dijimos que no, después cuando se fueron sacaron desde la calle alguna foto. No tenían ni idea del trabajo que se hace acá adentro, pero obviamente como se iba a hacer el lanzamiento de candidatura, o será esto en los próximos días, estaban interesados en seguir sumando gente. La propuesta, como suelen llegar a ser en este tipo de casos, viene con estos planes, ¿no? Vinieron a ofrecer planes y cosas acá, medio que salieron como rata por tirante, porque acá en el Centro Comunitario Belén el laburo que hacemos es muy digno, es compartido con las familias y con los vecinos del barrio y no está a la venta para ningún tipo de fuerza política. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, tenemos una temperatura ya en este momento, cuando pasan solo 25 minutos de las 9, de 23 grados 6 décimas, se pronostica que hoy llegue a los 30, va a ser mucho, pero mucho calor. No sé si porque tenemos chapas de zinc acá en la radio, pero se siente como estos 23, ya los sentimos como 28 nosotros acá. Así que no queremos imaginar lo que va a ser la radio a las 2 de la tarde, mientras ponemos un poquito de agua en la heladera para después poder refrescarnos y seguir compartiendo durante esta jornada las noticias. Vamos a arrancar con música. Elegimos uno de los últimos discos que editó Mercedes Sosa. Se dio un gustazo. Dijo, me encantaría cantar con Gustavo Cerati, con Peteco Carabajal, con Shakira, con León Gieco, con... Y empezó a nombrar una serie de artistas y los convocó a todos y se sacó las ganas. Con Luis Alberto Spinetta. Compartimos uno de los temas del álbum doble de Mercedes Sosa que se llama Cantora. El tema que canta con León Gieco. Actualidad. Música. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Solo por amor yo canto. Oh, Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Nueve de la mañana, 31 minutos. ¿Qué tal? Buen día a toda la gente que... todos los vecinos que están escuchando Encuentro con las Noticias. La temperatura en este momento es de 23 grados 6 décimas, hay una humedad del 74% y la vía de comunicación es el 1566-90-5002. Bueno, y continuamos con más noticias en esta mañana. Empezamos a desandar algunas de las que prometimos en realidad. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? No la escucho, no la oigo todavía. Vamos a ver si podemos... Bien. Ahora sí. ¿Cómo estás, Dani? Bien, ya con calor acá en la... Sí, bastante calor. La cabina se pone... Estuvimos ahí correteando con los chicos cálida. También. ¿Ah, sí? En el patio con Diego. Bueno, hace bastante calor afuera también y más si estás, viste, en movimiento también. ¿Jugaba uno para cada equipo o era robo? ¿Jugaban los dos para un lado? No, en realidad estuvimos ahí mirando cómo jugaban los chicos. Se peleaban bastante por las hamacas, viste, como... Ah, sí. Luego usted cuando era chiquito también capaz que peleaba por las hamacas. Y yo también peleaba por las hamacas. Estuvimos ahí observando que no se golpeen ni nada. Pero uh-huh. Igual, es un trabajo arduo. Es bastante jodido. Bien, bueno, pero imagino que también gratificante, sí, ¿no? Sí, obvio, más vale que sí. Voy a pedir que me acerquen la agenda porque la dejé afuera. Tenía el nombre de la persona que estuvo ayer, de esta estanta, decía, contaba sí. Recién, no sé si se acuerda, tuvimos una visita inesperada ayer sí, por la tarde. Sí, la verdad que sí, pensó que iba a poder hacer lo que quería hacer, pero bueno, somos de otro palo, estamos cortados con diferentes tijeras, así que... Vino ayer por la tarde a la radio Juan Carlos Carrizo, que se presentó y nos dejó la tarjeta aquí como prensa de la primera sección electoral. Pertenece a una agrupación que se llama algo así como El Pueblo de José C. Paz, que tiene un blog que es elpueblodejosecepaz.blogspot.com. Y bueno, vino obviamente, como decíamos recién, a ofrecer un montón de cosas, a las que a todas le dijimos que no, y después, para la preocupación de algunos papás del centro comunitario y algunas sí. Educadoras, estaban como queriendo sacar fotos para que aparezca no sé en qué publicación, que no obviamente no se autorizó, y acabamos de hablar para aclarar este tema, no. Lo llamamos porque nos dejó su tarjeta y dijo que no solo que no van a publicar nada, sino que no van a volver más por acá. Así buenísimo. Que bueno, nos quedamos muchísimo más tranquilos, en el sentido que podremos seguir haciendo nuestro trabajo de manera autónoma, como siempre. No entendí porque dijo, porque usted tiene una manera de manejarse masónicamente. Después lo buscamos en el diccionario. Dale, lo voy a buscar en el diccionario. ¿Habrá estudiado los masones? Che, y mira, hablando de José C. Paz, en el periódico 24.com, sí. Es un periódico del conurbano, un diario... Muy bueno porque hay una parte en todo el diario que dice distritos y te van dando noticias de diferentes distritos. Y hoy apareció, siempre hacen como un resumen sí. Por la mañana y nos lo mandan. Y en este caso hay tres noticias que publican. Una tiene que ver con José C. Paz, otra con Loma de Zamora y otra con General Rodríguez. La de José C. Paz... dice, vendía títulos secundarios truchos por email a 180 pesos. ¿Qué tal? Conectaba a sus clientes por la web y se encontraba personalmente para darles los analíticos. Terminar la escuela sin rendir materias previas es el anhelo de gran cantidad de adolescentes y hasta algunos son capaces de pagar cualquier costo para conseguirlo. Y como para cada roto hay un descosido, parafraseando una de las máximas frases populares, un hombre se encargaba de hacerles su deseo realidad. Truchaba títulos secundarios vía internet, que un delivery de títulos secundarios. Sí. Su inusitada modus operandi le duró poco, ya que un jefe de calle de la comisaría segunda del partido de Avellaneda tomó noción de que desde el sitio llamado www.titulosanalíticos.es.tl, que ahora no está en funcionamiento, analizaban... Había más de uno que yo estaba buscando. Sí, realizaban el trámite. El trámite de hacerte el analítico del secundario. Según expresaron a 24.com, fuentes policiales de dicha seccional obtuvieron permiso judicial y se contactaron con ese hombre por email bajo el nombre de Emiliano. les pasó su teléfono personal y puso en marcha los engranajes de su mini pyme, con el permiso del término, ¿no? Los pocos días lograron encontrarse en la zona céntrica del distrito, realizaron la operación por la cual debieron pagar 180 pesos y luego la siguieron de manera encubierta hasta el partido de José Cepaz. Fue allí mismo donde lo detuvieron, el falsificador, un sujeto de 28 años, de nombre Pedro. También cayó su hermana Evangelina, de 24, que estaba con él en su vivienda de la calle Roque Sáenz Peña en José Cepaz. Está cerquísima. Encontraron otros 10 analíticos apócrifos bajo supuesta certificación de la Escuela de Educación Técnica número 2 del distrito de José Cepaz. Todos habían sido encargados por menores. También encontraron sellos falsos de un presunto director del instituto. Increíble pero real, y para sorpresa de los uniformados, el hombre había viajado más de 50 kilómetros, casi de una punta del conurbano a la otra, para cobrar por su trabajo. Tenía amplios conocimientos de computación, dijo la fuente policial que fue consultada por el periódico 24.com, a la vez que confirmó su detención. No se tomó declaración a nadie del colegio implicado, pero tenemos datos, dijeron los efectivos, de que todos los que solicitaron los títulos, como es el caso más reciente, ¿no? Eran habilitados como que habían cursado en la escuela técnica número 5. La causa quedó en manos de la unidad funcional de instrucción número 4 del Polo Judicial de Avellaneda, mientras Vera está acusado de falsificación de instrumento público, delito por el cual puede ser encarcelado de 1 a 6 años de prisión. La va a pensar dos veces, me parece, cuando salga. Si va a volver a hacer. Incluso está a usted, que lo puede ver, le muestra. Acá está publicado el título, que se quedó la policía, que de encubierto pidió el título secundario. Internet da para todo, sigue diciendo la nota del periódico 24.com, y esa es una premisa sabida. Están los que buscan desesperadamente cualquier tipo de bienes y servicios, y los oportunistas que cumplen con sus necesidades. Vendo analítico, título legalizado para ingresar a la facultad o para trabajar, no pido anticipo, mucha seriedad, postea un cibernauta y deja su correo electrónico por cualquier consulta. De igual forma le siguen decenas de personas que brindan, y hasta el mejor postor, sus codiciadas ofertas. ¿Qué tal? Finalmente, fue detenida la persona esta que falsificaba los documentos, en este caso el título secundario, ¿sí?, el analítico. Y ahora sí se abre toda una investigación por la situación también de la escuela, ¿sí?, en la cual se certificaba que habían cursado. Vendía títulos truchos secundarios por email a 180 pesos y lo detuvieron en José Paz, dice una de las últimas noticias que acaba de actualizar el periódico 24.com. Seguimos compartiendo más información, en este caso una noticia que va a estar sucediendo hoy, jueves 29, va a haber una reunión regional de los consejos deliberantes en Pilar, una reunión de las oficinas municipales de información al consumidor, creo que es lo contábamos el martes también. Finalmente llegó el día, hoy a las 11 será el día en que se va a realizar en Pilar como anfitrión esta reunión de oficinas municipales de información al consumidor o defensa del consumidor de la zona norte del conurbano bonaerense, con la presencia de el director provincial de comercio, el licenciado Alfredo Buglioni, y el director de política comercial, el doctor Leonardo Lignasi. Esto será a las 11 en la sala de sesiones del Consejo Deliberante, sobre la calle Rivadavia 660 en Pilar. Quedan pocos días para la campaña nacional de vacunación. En general, me parece que se está analizando extender a nivel nacional los días que, como por iniciativa propia, ya tomó el partido de Pilar hasta el 7 de noviembre, ¿no? Sí, iba así a ser es. Hasta el 31. Acá en la zona de José Paz es hasta el 31. Como bien decía vos, Dani, recién, para la zona de Pilar es hasta el día 7 de noviembre. Vamos a ver si se sigue extendiendo, que estaría buenísimo que todos se puedan vacunar contra la rubiola, los hombres y mujeres, a partir de los 16 años hasta los 39. Uh-huh. Y para contra la poliomielitis, para los chicos de 2 meses hasta los 5 años, también se tienen que vacunar. le van a dar vacunas, una doble viral y una Sabin. Uh-huh. Sí, son las vacunas que se están aplicando. Un informe médico que llegaron al correo electrónico en los últimos días dicen que justamente la intención de extender es que, bueno, la idea en los últimos días fue que de la campaña de difusión de que existe esta campaña nacional de vacunación en forma gratuita sea como más agresiva. De hecho, se empezaron a escuchar, a oír más los spots en diferentes medios, tanto televisivos como radiales, de la campaña de vacunación en estos últimos 4 o 5 días, ¿no? Sí. La campaña, recordemos que comenzó el 28 de septiembre. Mes pasado, sí. Y recién en los últimos 3 o 4 días quizás se empezó a profundizar la cuestión de difusión de la campaña. Así que posiblemente se extienda. En Pilar ya está confirmado. La campaña nacional de vacunación contra la polio se va a estar extendiendo hasta el 7 de noviembre y se analiza a nivel provincial y a nivel nacional también poder llegar juntos a esa fecha. Una información más antes de las noticias nacionales que ya llegan a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, tiene que ver con una invitación para el próximo sábado. Vamos a estar participando nosotros desde aquí, desde Radio Tincunaco, junto a Sofovial y a AMBA, la agencia multimedia barrial. Va a estar Adolfo Pérez Esquivel el día sábado en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Va a haber en realidad una jornada que va a comenzar al mediodía. La jornada lleva el lema sobre la no violencia, ¿sí? En jornada sobre la no violencia, con la presencia inclusive del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Será este próximo sábado 31 de octubre en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento en San Miguel, en la calle Cacique Pincén, ex Roca, al 850. Dará inicio aproximadamente a la 1:30 al mediodía, donde va a comenzar el taller No Violencia, dictado por Ana Almada y Graciela Carta, dos integrantes del Servicio de Paz y Justicia de José C. Paz. Es destinado a docentes y público en general. La entrada obviamente es libre y gratuita. Habrá muestras artísticas durante toda la jornada. La muestra de grabado de León Ferrari, Nunca Más. Trabajos de alumnos de las aldeas de Jóvenes por la Paz, que impulsa el Servicio de Paz y Justicia. Fotografía de la aldea de Pilar y General Rodríguez por los alumnos del taller de foto Centro de las Artes. Y también del profesor Adrián Pérez estarán participando. Habrá una radio abierta a cargo de Radio Tincunaco y la agencia multimedia barrial durante esta jornada. A las 4:30 de la tarde, el profesor Sergio Rodríguez presentará una muestra sobre percusión. Y a las 5:45 será el turno de escuchar a Adolfo Pérez Esquivel contando justamente la experiencia en esta charla-debate que se va a proponer sobre la no violencia. El Centro Cultural queda en la calle Cacique Pincén, ex Roca, al 850, a unas 6 cuadras de la Plaza de San Miguel. Y esta jornada obviamente invita a toda la comunidad en general. La entrada es libre y gratuita. La vía de comunicación de todos los vecinos es el 1566-90-5002. Bien, si le parece, compartimos las noticias nacionales. Dale, y después venimos con la agenda para este fin de semana, ¿te parece? Dale. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. No queremos minería, queremos turismo, queremos vivir en paz. No. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, aquí en el centro de producción de Farco. Ya los invitamos a compartir nuestra primera edición de hoy, jueves 29 de octubre de 2009. El gobierno presentó el proyecto para la reforma política que intentará concretar antes del 10 de diciembre. La iniciativa incluye la realización de internas abiertas, obligatorias y simultáneas para definir los candidatos de todos los partidos. Además, prevé unificar los padrones de varones y mujeres para que las mesas de votación sean mixtas. También prohíbe el uso de aportes privados para la publicidad mediática y establece que los partidos solo serán financiados por el Estado. La presidenta Cristina Fernández dijo que los medios deberán ceder en forma gratuita los espacios para la campaña. Debemos recordar que el Código Electoral previó siempre la asignación de espacios gratuitos para los partidos políticos, cosa que fue cayendo absolutamente en desuso. Y también debemos recordar que las cadenas televisivas o las cadenas radiales o las radios, medios audiovisuales, no son propiedad privada, sino que son concesiones del Estado a particulares Y por lo tanto, entendemos que tal cual lo preveía y lo preveyó siempre el Código Electoral Nacional, deben asignarse los espacios en forma gratuita. Este proyecto de reforma política fue presentado ayer en un acto en Casa de Gobierno. Los partidos de oposición fueron invitados, pero eligieron no ir con distintos argumentos contra el proyecto. Para el Partido Socialista no es el momento de esta reforma. Desde el radicalismo aseguran que no es la prioridad. Desde la coalición cívica dicen que es una propuesta tramposa. Mientras tanto, desde fuerzas políticas como Proyecto Sur de Pino Solanas y Encuentro por la Democracia y la Equidad del ex intendente de Morón y diputado electo Martín Sabatella, aseguran que la reforma limita el surgimiento de nuevos partidos. Nos vamos ahora a la ciudad de Santa Fe. Allí ya se están tomando las previsiones ante la crecida de ríos. Ayer les contábamos lo que pasaba en la zona de Corrientes, en las costas del Paraná. Pero saludamos ahora en la ciudad de Santa Fe a nuestro compañero Aldo Quirós desde la FM Chaletola. Aldo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pepe y compañeros de todo el país. Sí, estamos viviendo momentos de intranquilidad los santafesinos. Sabemos que según los anuncios del Instituto Nacional del Agua y autoridades provinciales que han conformado el Comité de Emergencia, se está analizando que en los próximos días, se evalúa el 15 de noviembre, el río Paraná en nuestras costas llegará a una altura de 5.30. Recordemos que Santa Fe está rodeado en la zona oeste, sur y este por ríos, en la zona sur y este por el río Paraná y en la zona oeste por el río Salado. En esta ocasión sería la creciente del río Paraná y los analistas hablan que desde el pico de la creciente que llegue a Corrientes demoran 15 días a llegar a nuestra ciudad. Se está evaluando una altura máxima de 5.30, lo que no sería una complicación para la ciudad, sino solamente para sectores bajos. Se habla de una evacuación entre 1.500 y 2.000 personas que están ubicados en zonas bajas, en zonas donde no están defendidos por los terraplenes de defensa de la ciudad. Ayer hubo una reunión donde participaron autoridades provinciales, autoridades municipales, y están previniendo todos los casos puntuales para estar atento a esta situación. Recordemos que hoy es 29 y también como todos los 29 se recuerda el 29 de abril del año 2003 donde la creciente del río Salado dejó un tercio de la ciudad bajo las aguas. Informo para Farco Satelital, Aldo Quirós, FM Chalet de Santa Fe. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que despenaliza los delitos de injurias y calumnias en caso de que haya un interés público de por medio. El proyecto presentado por el gobierno, luego de un reclamo de años de los trabajadores de prensa, fue aprobado por 154 votos a favor, mientras que solo estuvieron en contra los 12 diputados que responden al empresario Mauricio Macri. La injuria se produce cuando alguien afecta la honra de otra persona y la calumnia cuando se acusa falsamente de un delito. Si el Senado convierte en ley, este proyecto con media sanción de diputados ya no se aplicarán cuando toquen a funcionarios públicos. Y ayer se cumplió un nuevo paro de los profesionales de hospitales públicos de 10 provincias argentinas. La medida estuvo convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina por mejores salarios y mayor presupuesto. El Gran Buenos Aires fue uno de los lugares de mayor impacto de la medida. Recibimos el informe de nuestra compañera Silvina Vivas desde FM Tincunaco. Saludos a toda la audiencia que nos escucha a través de Farco Satelital. En el marco del paro provincial y nacional de la salud que se llevó a cabo en el día de ayer, los trabajadores del Hospital La Arcade de San Miguel del conurbano bonaerense se estuvieron movilizando hacia el Palacio Municipal en reclamo de un alto al vaciamiento del hospital. El doctor Barragán nos detalla parte de la denuncia. El viernes pasado un decreto del intendente municipal trasladó a 14 profesionales de las áreas de clínica médica, pediatría y maternidad con el argumento de que había aumentado la demanda en los centros de atención primaria y que acá en el hospital sobraban médicos, entonces los trasladaba para allá. Ese traslado significa que en la sala de clínica médica quedan solo dos clínicos para 24 pacientes, tanto en hombres como en mujeres, que en la sala de pediatría los dos pediatras encargados de la sala se van y quedaría sin médico para la sala de pediatría, y que en maternidad, por ejemplo, en el día de hoy, la médica que hacía colposcopía y PAP, exámenes de rutina para toda mujer en edad fértil, fue trasladada también, tampoco se podían hacer. Es decir, que aunque no hubiéramos hecho paro, hoy no se podía atender en pediatría, hoy no se podía atender en ginecología y obstetricia, hoy no se podía atender adecuadamente a los pacientes de la sala de clínica hombres y mujeres. Por otro lado, en el vecino distrito de José de Paz, la situación del hospital Domingo Mercante es similar. Las denuncias de los trabajadores son constantes. Dialogamos con Silvia Michenko, delegada del hospital, nos cuenta sobre la reducción del personal y de los servicios. Nosotros el día lunes tuvimos una reunión con el director de hospitales por la situación puntual de los 30 compañeros o los 30 pasantes que han quedado en la calle, cuya consecuencia directa hace que esto se reduzca considerablemente las camas, como decíamos y denunciábamos ya la vez pasada, quedando un 50% de camas habilitadas solamente del total que tiene el Hospital Mercante. Este personal fueron en su mayoría enfermeros pasantes, que reviste un carácter de personal en negro, que trabajó durante lo que se denominó la fiebre porcina, la gripe porcina, y que por falta de presupuesto ha quedado en la calle, con el agravante, repito, de la reducción de camas del hospital. Reportó para Farco Satelital Silvina Vivas desde FM Tincunaco. En la provincia de Buenos Aires, los docentes de las escuelas públicas vuelven hoy al paro por 24 horas en reclamo de una suba salarial. Ayer hubo huelgas docentes también en la ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Chaco. En Catamarca, el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral dictó la conciliación obligatoria y el gremio docente suspendió las medidas hasta el martes que viene, aunque ayer el paro se hizo sentir en gran parte de las escuelas catamarqueñas. En Córdoba, comienza hoy la negociación entre la Unión de Educadores de la provincia y el gobierno. En Santa Fe, los maestros volverán al paro el próximo 5 de noviembre. La justicia le dio la razón al Estado en el caso de la fusión de las compañías Cablevisión y Multicanal. Recordemos que en septiembre el Comité Federal de Radiodifusión dictaminó que la empresa Cablevisión del Grupo Clarín no podía absorber a su competidora Multicanal. Clarín apeló y el juez Esteban Furnari le dio la razón, avalando la fusión. Ahora, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó el fallo de este juez y avaló la decisión del CONFER y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de prohibir la fusión de las dos compañías de cable que más concentran el mercado. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras, sino de radios comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que solo ponen al aire lo que es negocio. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Y así pasó la primera edición de Informativo Farco en este jueves 29 de octubre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Antes de despedirnos, un gran saludo, un fuerte abrazo para todos nuestros compañeros y compañeras de la FM Compartiendo de Quilmes, que hoy están cumpliendo nada menos que 15 años. Muy feliz cumpleaños para FM Compartiendo de Quilmes. Un abrazo grande desde el Centro de Producción de Farco y desde todas las radios de la Red Nacional de Farco. Nos volvemos a encontrar con Informativo Farco en la segunda edición. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén. A las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. casa. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. En la zona de promesa. En la zona de promesas. En la zona. Zona de promesa. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Diez de la mañana en punto de este día 29, día jueves, día de calor, un poquito de calor. Y la temperatura es de 23 grados 6 décimas y hay una humedad del 74%. Y la vía de comunicación es el 1566-90-5002. El calor no es problema, lo que mata es la humedad, dice, ¿sí, no?, el dicho popular, ¿no? Pero acá ya está haciendo bastante calor, por lo menos en la cabina de operación técnica de vuestra área. Algún oyente o amigo que esté escuchando el otro puede decir, pero cuando hace frío se quejan y cuando hace calor sí, también. Sí, es verdad. Tenemos ese no sé qué. Va, toda la gente es así. Que cuando dice hace calor y cuando hace frío, hace frío. Igual yo me quedo con el calor. Yo prefiero el frío. Me imagino, siempre nos llamamos tan bien nosotros. Somos como Mónica y César, así. Pensamos los dos exactamente igual. Gloria, ¿prefiere el frío o el calor? A ver, desempate. Las dos cosas, mirá que queda bien con los dos. Está ¿qué bien. Cosa? Sí, porque es mi amiga y es su amiga. Qué cosa bárbara, ¿eh? Las dos cosas dice que le gusta el frío y el calor. Ale también quiere que le preguntes. Ale, ¿frío o calor? Calor, listo, es ganamos. Ya está, ganamos. 23 grados 6, 74% la humedad. Y repita los números telefónicos. Es el 1566-90-5002 y la vía de... Comunicación electrónica. Electrónica es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, está ya preparado acá para compartir una jornada en Del Viso, Fede Montenegro, conductor de Apostando al Rock and Roll y que también ahí co-conductor del programa Suena en tus elegidos. También. De los jóvenes. O sea, bastantes programas. Un día esto va a venir, va a abrir la radio, va a entrar a hablar. Es como Pinky Cerebro, quiere conquistar el mundo, me parece. Fede, o la radio, una de dos. Y va a estar compartiendo, decíamos, una jornada junto a otro programa, y ya de paso pasamos todos los chivos, de la radio La Laguna Negra, que salió anoche, los miércoles, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche y se repite los sábados de las 11 a la... no, de la 1 a las 3. En el horario que estaba antes. La Laguna Negra está organizando junto a un colectivo de trabajo cultural del que forman parte, que es el Monstruo Paracultural, ¿no, Ale? El nombre, el Monstruo Paracultural, es como una serie de artistas, teatreros, músicos, etcétera, titiriteros, murga. De todo un poco, y se juntan y van discutiendo y definiendo de distintas acciones públicas para mostrar lo que hacen en Del Viso. Han impulsado junto al Espacio del Círculo, por ejemplo, los eventos y festivales del Viso Escultura, y hoy van a estar participando de una jornada de radio en la plaza céntrica de Del Viso, ahí pegadito a la estación del ferrocarril Belgrano Norte, porque el año pasado se hizo una semana por el derecho a la educación impulsada por la Fundación Del Viso, bajo el lema Del Viso Ciudad Educativa. Exacto, ese fue el lema. Y este año no se va a hacer una serie de actividades como el año pasado, una semana completa, quizás por la altura del año, también porque la mayoría de los colegios están con una serie de actividades ya en esta altura del año, pero sí se va a hacer una jornada que es el día de hoy, hoy jueves 29, que va a comenzar aproximadamente el mediodía y durante toda la tarde va a llevar adelante distintas propuestas que tienen que ver con mostrar actividades autogestivas, microemprendimientos, y van a participar también establecimientos educativos. La idea es que se muestren las actividades educativas no solo formales, o sea, no solo la educación pasa por el jardín, la primaria, la secundaria, el terciario, la escuela terciaria y la universidad, sino que hay otras iniciativas que también tienen que ver con otras propuestas educativas, por ejemplo con la educación popular. Hay programas de alfabetización, hay escuelas de oficios, hay otras alternativas también que también son parte de la educación, ¿sí? De contribuir a una ciudad educativa. Bajo el lema Del Viso Ciudad Educativa, hoy va a haber una jornada que comienza al mediodía. Fede Montenegro, los compañeros de La Laguna Negra van a estar participando. Ale Leguizamón también estará cubriendo esto para la radio. Y va a haber una transmisión para los barrios ahí de la zona céntrica de Del Viso. Así que sintonizando la 89.5. Los vecinos de ahí de la zona céntrica de Del Viso que nos escuchan también, de Villa del Carmen, de los distintos barrios de ahí de Del Viso, que sintonicen hoy por la tarde la 89.5. Ahí estará transmitiendo en vivo desde la plaza todo lo que pase con esta jornada bajo el lema Del Viso Ciudad Educativa. Bien, una información más y ya nos metemos con los primeros avisos comunitarios de esta mañana. Una información que viene desde el municipio de Pilar. Organizaciones sociales marcharán en Pilar hoy por la mañana. En la Plaza 12 de Octubre estarán concentrando. Anuncian marcha de organizaciones sociales. Lo convoca un entramado de agrupaciones. Es para denunciar ataques contra el sector de las organizaciones sociales. Se da tras las denuncias de algunos funcionarios de que retenían planes sociales, etcétera, y las organizaciones se estarán movilizando. Algunas de las que convocan son, por ejemplo, la Mesa de Organizaciones Políticos Sociales de Pilar, un entramado de agrupaciones que integran la CTA, SUTEBA, agrupaciones del peronismo militante, el Frente Transversal y el Movimiento Evita. En este momento, en la mañana, se van a estar concentrando en la Plaza Céntrica de Pilar, en la Plaza 12 de Octubre, y se van a movilizar en repudio a unas denuncias que hicieron algunos funcionarios sobre el manejo de planes sociales. Así que seguramente va a haber repercusión, esto va a traer seguramente algunas repercusiones o algunos coletazos los próximos días. Dengue. Informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara, que parece limpia, y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3, Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios, contándole a todos los vecinos que por ahí todavía no lo saben, es que el día 31 de este mes se finaliza la campaña contra la rubiola y contra la polio, así que si no te fuiste a vacunar todavía, te tenés que acercar a cualquier salita de tu barrio, y en este caso nos podemos acercar a la salita del barrio San Atilio de lunes a viernes, o sea, en los días que te quedan, de la 1 de la tarde hasta las 4, si tenés entre 16 y 39 años y todavía no te vacunaste contra la rubiola, te tenés que acercar a cualquier salita y también tenés que llevar a tu bebé, si tiene 2 meses hasta 5 años, que le apliquen la vacuna Sabin y doble viral contra la polio. Seguimos teniendo un documento de identidad acá en nuestras manos de la persona que se llama Suárez Facundo Sebastián, que ha nacido en el año 1982, que vive en Pilar, en el barrio San Alejo. Si se puede acercar a algún familiar, algún amigo, que tenemos acá su documento antes que empiece a hacer el trámite, que bastante... bastante lerdo ese trámite. Y bueno, también tenemos acá en José Paz la sede, el Precosquín 2010. Está abierta la inscripción para que te puedas sumar. Hay bastante rubro, música y canto. Tenés para participar sobre solista vocal femenino, masculino, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, canción inédita. También, si sabes bailar, te podés acercar, inscribirte para que, bueno, puedan seleccionarte y en el 2010 puedas ir a Cosquín. También, si sabes bailar, como te decía recién, te podés acercar e inscribirte. Malambo individual, conjunto de malambo, pareja de baile, ballet. Esto te tenés que acercar a Melvin Jones, Hipólito Yrigoyen, en ruta 197. Esto lo organiza la comisión de la sede de Precosquín. Me olvidé decirte que hay tiempo hasta el 30, hasta mañana, así que te pueden acercar. Y la selección del que va a ir a Cosquín en el año que viene va a ser el día domingo 1 de noviembre en el Club Altuve a partir de las 9:30 de la mañana. Una información más, el día sábado 31, es el cumpleaños de la Casa de la Cultura del Presidente Erqui, va a comenzar con una exposición visual, presenta Hernán Tomaselli a partir de las 7 de la tarde, después a las 8 va a haber tango en música y danza, después más tarde va a haber integración folclórica con grupo ballet Raíces y Patria, y bueno, va a haber muchísimos grupos. Te puedes acercar a la calle San Martín 723 en Presidente Erqui a las fiestas que está organizando la Casa de la Cultura de Presidente Erqui por su cumpleaños. ¿Sabías que muchas personas mueren en accidentes de tránsito? Sí, pero podemos evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? Con el uso del cinturón de seguridad, que disminuye el índice de accidentes. Tomemos conciencia, usémoslo. Los compañeros de FM Compartiendo están cumpliendo 15 años de trabajo, 15 años de la radio comunitaria que transmite desde Quilmes, que está íntimamente ligada con la Fundación Farinella. Así que nos sumamos al saludo que les enviaba Pepe Frutos en el informativo de Farco. Y bueno, nos adherimos justamente al saludo, a la felicitación por estos 15 años de trabajo de la radio comunitaria de Quilmes, FM Compartiendo. Nos enviaron una invitación, obviamente, a los festejos, y comienza la comunicación de prensa, esta invitación, con una frase de Bertolt Brecht. Dice: un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes está en una muy mala situación, pero todavía está en peor situación los oyentes que no encuentran quien tenga algo que decirles. Así que con esta frase de Bertolt Brecht comienza esta invitación, Radio Compartiendo, 15 años con algo para decir. 29 de octubre de 1994, 29 de octubre del 2009, 15 años, 15 años. De vida, así que una felicitación muchísimo enorme a nuestros feliz compañeros. Feliz cumpleaños para los chicos hoy. Bueno, y una de las entrevistas que todos los días nos quedamos con ganas de compartir tiene que ver con las festividades, los festejos que llevó adelante. De los 10 años. Los 100 años. Se quedó corta. Los 100 años de la escuela para. Número 16. Hay una 16. Escuela que cumplió 10 años. La escuela número 16 cumplió 100 años de vida. Al estuvo ese día en el emotivo festejo donde, por ejemplo, se encontraron una persona que había sido de la primera camada de los directivos con una de las personas que había sido de la primera camada de alumnos o viejos profesores con viejos alumnos. Hoy los encontraba acercándose, o en estos días los encontró acercándose hasta la escuela para celebrar justamente los 100 años de esta escuela, que está ubicado específicamente donde. Ale, ¿qué tal? Buenos días. Buen día para todos. Sí, esta escuela está ubicada en La Lonja, una escuela que comenzó siendo rural, porque te imaginarás que comenzó hace 100 años ya, imagínate lo que era La Lonja hace 100 años. Entonces, bueno, hace muchísimo tiempo comenzó siendo rural, como te decía, y comenzó con 3 aulas y 4 o 5 docentes nada más. Sí. Así que muchísima historia dentro de la jornada. Esta jornada se llevó adelante el viernes pasado a las 9 de la mañana, aproximadamente 10 de la mañana, y fue una jornada por donde pasaron ex alumnos, ex maestros, ex directivos y personas, vecinos, alumnos y maestros y directivos que están ahora desempeñando alguna función dentro de la escuela. Muchísima historia, muchísimos recuerdos. Asistieron maestras que tenían 98 años, más o menos. Casi la misma edad que la escuela. Casi la misma edad que la escuela. Nacieron casi con la escuela. Exactamente. Bien, ¿y con quién charlaste ese día? Bueno, ese día yo, entre muchísimas personas que charlé, pude recoger dos testimonios que me parecieron muy interesantes, que son un diálogo que yo mantuve con una señorita que estuvo hace muchos años en la escuela, ya una persona mayor, 70 y pico de años, que se llama María, la señorita, que justamente asistía a la escuela cuando había 3 aulas. De las primeras. Y su alumna se llama Mirta, tiene 40 años más o menos, 40 y monedas. Y, bueno, la alumna contaba también cómo eran los días en la escuela. Una historia muy, pero muy linda y historias muy agradables. Después seguramente vamos a ir compartiendo más a lo largo de algún tiempito para ponerlas a todas, ¿no? Porque están muy, pero muy interesantes. En el escenario también hubo personas que recibiendo premios, como te decía, directivos, directoras que ya eran muy, pero muy viejitas. Así que muchísimas personas pasaron. Eran jóvenes con muchísima experiencia, viejos son los trapos, ¿vale? Perdón. Viejo hacia la gente. Bueno, todo bien. Che, entonces, bueno, dialogaste con este cruce, ¿no? Una de las primeras maestras. Y una de las primeras alumnas. Las primeras alumnas de esta misma maestra. De esa misma maestra. Así que, bueno, nos contaban toda la historia y por todo lo que pasaron ellos en esa época. Así que lo escuchamos y ya no los aburrimos más. Dale, entonces compartimos parte de los festejos que justo hoy se cumple una semana que se realizaron, el jueves pasado. Claro. En La Lonja. La verdad que por la cantidad de noticias a lo largo de esta semana, lo que estuvo sucediendo ayer en Taberniti, la marcha del Hospital Arcada, la situación en el Hospital Mercantil, son todas como noticias del día que fuimos como posponiendo, pero bueno, y a una semana de los festejos queríamos compartir, no dejar de mencionar y de compartir parte de la vida, de la historia de la región a través de, en este caso, una directora, una maestra y una alumna. María y Mirta. María y Mirta, maestra y alumna, respectivamente, de la escuela número 16 de La Lonja. Bueno, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Susana Bonilla. Susana, ¿hace cuánto que usted fue maestra, estuvo acá? Desde el año 1960 hasta el año 1970. ¿Cómo eran esos años en la escuela? Maravillosos, un alumnado excelente, unas familias que colaboraban siempre con la escuela. En este momento me acuerdo de las familias Molina, Barisco, que siempre estaban presentes para lo que necesitáramos. La familia Molina nos invitaba el día de la primavera a festejar ese día en su lugar de trabajo. La señora nos esperaba con un bizcochuelo exquisito. Estábamos unas tardes maravillosas. La familia Barisco nos invitó un día también para terminar el año escolar a la quinta a la cual ellos trabajaban. Mis alumnos iban con una consigna. Podían hacer de todo, menos tirarse al arroyo a bañarse. Pero cuando ya nos estábamos por venir, 10 minutos antes, un cuarto de hora antes, me doy vuelta así, yo estaba vistiendo a algunos, me doy vuelta así y estaban todos nadando adentro del arroyo. Ese día tuvimos que viajar todos mojados, nosotros viajábamos en el colectivo 141. El grupo mayor viajaba en colectivo y tuve que hacer maravillas, porque a algunos le sacaban los pantalones, al otro el guardapolvo, iba prestándoselos porque estaban súper mojados. Otro de los recuerdos muy personal es con un alumno de primer grado, muy chiquitito, el menor de la clase, que un día del maestro quería traerme un presente y la mamá no tenía dinero en ese momento. Y le decía, entendeme, no tenés dinero, no tengo dinero. Cuando venga tu padre, yo le compro el regalo a la maestra y se lo llevas mañana. El nene se había encaprichado y no escuchó lo que la mamá le decía, se escapó de la casa. Viene la mamá desesperada. Ay, señorita, mire lo que ha ocurrido. Le digo, señora, no se haga problema. Dentro de un rato va a aparecer. Yo con unos nervios tremendos, pero conformaba a la mamá. Al rato apareció con un ramo de flores de lino impresionante. Es el día de hoy que yo todos los 11 de septiembre me levanto y veo ese ramo de flores que me trajo ese alumno. Sí, seguro, la historia muy bien. ¿Cómo se siente de estar cumpliendo los 100 años? Yo voy a decir, esas tres ventanas últimas era mi salón. Todos los años yo cosía la cortina, eran color celeste, no sé si vos te acordás. Dábamos la leche, la hacíamos las maestras. Una panadería del centro de Pilar todos los días nos regalaba las facturas que comían alumnos y docentes. Otra de las anécdotas muy risueñas que me acuerdo, la cooperativa de tamberos de Pilar nos regalaba 2 bidoncitos de leche. Nosotros lo traíamos nosotras mismas, viajábamos en el colectivo 141. Un día se destapó uno de los bidones y bañamos a todos los pastores. pasajeros. En el primer asiento venía un sacerdote con su sotana impecable. En un determinado momento parecía una mosca dentro de la leche, porque había quedado todo impregnado de leche. Y la leche en el colectivo iba y venía, iba y venía, porque eran 5 litros de leche. Esos son los recuerdos, muchos, infinidad, pero esos fueron muy lindos. Y no solo participábamos con los alumnos, sino con las familias también, que nos querían muchísimo. Mirta, ¿cómo te sentías vos en esa época cuando venías a la escuela? Bueno, me sentía un poquito más chiquita, por supuesto, ¿no? Sí. No, pero los recuerdos que tengo de esta escuela es maravillosa. Yo creo que los docentes de ese entonces nos enseñaron a quererla, porque yo veo que todos los exalumnos, desde los más viejos y hasta, yo digo, 2 o 3 años o décadas más que las mías, sienten ese amor por esta escuela, y cuando se enteraron de que cumplirían los 100 años, nos acercamos todos y trabajamos con todo el esfuerzo y tratamos de recuperar y de ponernos en contacto con los otros exalumnos, ¿no? Y todos respondieron de esa manera, que hoy se ve la cantidad de exalumnos y con el amor que quieren esta escuela. Ese es el mayor recuerdo que tengo, el cariño que me han dejado los docentes. ¿Quieren agregar alguna otra cosa para la entrevista? Yo, desde chica, yo no vivía en Pilar, vivía en Devoto y veníamos a visitar a la familia acá a Pilar, y cuando pasaba en el colectivo, antiguamente había juegos en el fondo. Yo iba a una escuela de capital que son todas de cemento. Y acá, yo, ¿cuándo vendré a esta escuela? Mami, ¿cuándo me vas a traer? No pude ser alumna de la escuela, pero fui docente y dejé mi corazón acá. Recuerdos inolvidables. Bueno, dejó su marca, dejó su historia, porque si estás en la memoria es porque algo hiciste, ¿no es cierto? Sí. Así que pienso que sí, que es algo muy, muy emotivo estos 100 años de esta escuelita, y que ojalá todos los exalumnos y docentes, porque los docentes hoy lo demostraron, este año han demostrado, los que están actuales, que la quieren, que aprendieron a quererla. No sé qué es lo que tiene esta escuela, pero yo veo a la directora, las maestras cómo han trabajado, y sé que la están queriendo muchísimo. Entonces, lo que espero es que los alumnos de este momento, dentro de 50 años, 100 años, tengan el mismo amor que nosotros tenemos hoy. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Se desprenden y quedan dando vueltas una infinidad de historias, ¿no?, que atraviesan esta escuela en particular y esta vida de estas dos mujeres en particular. Y hay además una serie de testimonios que todavía tenemos para compartir de los 100 años de la escuela 16 de la Lonja. Sí, sí, muchísimos testimonios que no pudimos poner todo porque obviamente el tiempo no nos alcanza. Pero yo quise poner o elegí esta historia porque de alguna manera está muy buena. Uh-huh. Es un diálogo entre una maestra y que acá me decían... No te equivocaste el nombre, no es la maestra se presentó como María, y después yo me olvidé de preguntarle por qué te presentaste como María, después te presentaste como Susana. Yo supongo que se llama María Susana o Susana María. Uh-huh. Todos les decían María, después te presentaste como Susana. Bueno, capaz que le gusta Susana a ella. Claro, capaz. Es un nombre artístico. Bueno, tengo muchísimas, entre otras historias, de la primer directora de la escuela. Uh-huh. Que cuenta la historia de por qué la escuela se llama Islas Malvinas. Bien. Así, bueno, que... mañana podemos compartir esa, y vamos así todos los días prometiendo una. Mañana compartimos entonces por qué justamente la escuela 16 de la Lonja del partido de Pilar se llama Islas Malvinas en testimonio, en la voz de uh-huh. su director actual. No, de su primer director. De su primer director. De su primer director. Bueno, mañana compartimos entonces esa entrevista. Algunos datos más antes de compartir la información de lo que pasa en la Patria Grande, en América Latina, algunas cosas que van a estar sucediendo en los próximos días. Mañana, viernes 30 de octubre, se va a llevar adelante el tercer torneo Tiempo en San Fernando a partir de las 6:30 de la tarde. Mañana también, viernes 30, los Duendes del Folclore se presentan en Moreno a partir de las 21:30 en La Peña Los Changuitos, en la avenida Storni y Pastorini. En La Reja, en Moreno, se va a presentar La Noche de los Duendes del Folclore con las Peñeras, los Cantores del Norte, Ramón Godoy y los Duendes del Folclore, más algunos artistas invitados. La presentación o la participación en este encuentro folclórico cuesta solamente 20 pesos. El día sábado se va a estar realizando, además de la jornada por la no violencia, a partir de la 1:30 al mediodía en el Centro de las Artes, ahí en San Miguel, en la calle Cacique Pincén y Muñoz. También se va a realizar el festival de adición al aniversario de José Cepaz, a partir de las 6:30 de la tarde. Se va a realizar un festival clausura de los festejos de octubre por el aniversario de la fundación de José Cepaz. Actuarán las bandas de rock Fuego Metálico, entre otras bandas que se van a estar presentando en el teatro, en el ex Cine Paz, ahí sobre la calle Sáenz Peña y Lavalle. La entrada es ropa o calzado que no se utilice para donar a merenderos y comedores. También mañana viernes, sí, se va a estar realizando en San Miguel un encuentro de artistas del teatro, pero eso te lo contamos un rato nada más. Y en un ratito viene ya Silvi con toda la agenda, que tiene varios avisos más para sumar a estos que te acabo de contar. Durante la jornada de hoy, decíamos, se va a realizar en la localidad de Delviso, en el partido de Pilar, una jornada a partir del mediodía bajo el lema Delviso Ciudad Educativa, donde va a haber una serie de actividades públicas ahí en la plaza recién inaugurada. Se inauguró hace algunos días nada más, y esta es una de las primeras actividades públicas que se hace y tiene que ver con justamente esta iniciativa que lleva adelante la Fundación Delviso, que se llama Delviso Ciudad Educativa. Ahora llegan las noticias de América Latina a través del Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal, compañeros y compañeras de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Chile y Perú debaten sobre la píldora del día después. En Perú, el Tribunal Constitucional prohibió su uso y distribución en hospitales públicos, que es la misma medida que adoptó el Tribunal Constitucional de Chile en abril del 2008. Pero el Senado chileno intenta revertir esta medida y acaba de aprobar el proyecto de ley que permite la distribución gratuita de la píldora en centros de salud públicos. Así comenzamos. Aquí, ahora, Contacto Sur. Aquí y ahora. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Vámonos ahora con Francisco Pérez, de la Coordinadora Nacional de Radio CNR, para que nos dé más detalles de lo que está pasando en Perú sobre la píldora del día después, que ya abrió debate hace algunos días. Escuchamos, Francisco. Gracias, Carlos. Buenos días, amigos, amigas de Aler Contacto Sur. La píldora del día siguiente, como se le conoce aquí en Perú, sigue generando debate, y es que luego de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el uso y distribución gratuito en los programas de salud reproductiva y sexual en el país, se esperaba que el Ejecutivo tuviera una posición respecto a este tema. Se esperaba que esta situación fuera llevada a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ayer, luego de una reunión del Consejo de Ministros, se decidió no acudir a ninguna instancia internacional, pero sí presentar un pedido de aclaración al Tribunal Constitucional, toda vez que en el año 2006, cuando se produjo nuevamente este debate, el Tribunal Constitucional de aquel entonces, conformado por otros miembros, señaló que la píldora del día siguiente o la píldora del día después no era abortiva y podía ser utilizada dentro de una política de salud sexual en nuestro país. Esto ha generado entonces esta posición por parte del gobierno peruano, quien a través del ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha dejado entrever que, si bien es cierto, ellos no acudirán a ninguna instancia internacional, un ciudadano o una organización de la sociedad civil podrá acudir a este organismo internacional si así lo requiere. Esta situación de la píldora del día siguiente se suma al debate del aborto, de la despenalización del aborto en caso de malformaciones genéticas o en caso de embarazos producidos por una violación sexual. Esta situación sigue enfrentando a dos sectores dentro del mismo gabinete ministerial. los sectores que están a favor de la despenalización del aborto, a favor de la distribución de la píldora del día siguiente, y representantes ministeriales como Rafael Rey, ministro de Defensa, allegados a sectores radicales de la Iglesia Católica como el Opus Dei. La información que tenemos aquí en Perú, retornamos con ustedes, Carlos, en Quito, Ecuador. Muchas gracias, Francisco, por esos detalles, y nos vamos a ir hasta Chile, porque el tema de la píldora del día después sigue generando también debate. El Tribunal Constitucional de este país, en el 2008, dijo que no se puede distribuir la píldora de manera gratuita en los centros de salud públicos. Pero recientemente el Senado de Chile dijo sí, sí se puede distribuir la píldora del día después. Es un proyecto de ley que aprobó el Senado en Chile. Vamos a escuchar la información con Roberto Fuentealba desde Radio Tierra. Te escuchamos. Un saludo desde Chile. Por 21 votos a favor, 12 en contra y una abstención, el Senado aprobó la idea de legislar para la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia, dando inicio al segundo trámite legislativo del proyecto del gobierno que busca revertir los efectos del fallo del Tribunal Constitucional de abril de 2008 que prohibió la distribución de la píldora en forma gratuita en los consultorios, pero no así su venta en las farmacias. El proyecto ya había obtenido un amplio respaldo entre los diputados y ahora deberá ser evaluado por las comisiones de Salud y de Constitución de la Cámara Alta. Durante el debate, el senador de derecha Andrés Alamant acusó al candidato presidencial oficialista Eduardo Frei de utilizar el tema con fines electorales, luego de que el expresidente dijera que en un eventual gobierno suyo se iba a entregar la píldora. Lo cierto es que el tema ya entró de lleno en la campaña presidencial, dándose el caso de que los cuatro candidatos han señalado explícitamente estar a favor de la anticoncepción de emergencia por considerar que no es abortiva. Tanto el abanderado de la izquierda, Jorge Arrate, como el independiente, Marco Enríquez Ominami, coinciden no solo en la defensa de la píldora del día después, sino en la necesidad de avanzar en una legislación de los derechos sexuales y reproductivos que incluyan el aborto terapéutico o por casos. Por otro lado, el presidenciable de la derecha, Sebastián Piñera, pese a ser parte del consenso pro distribución, enfrenta el mayor reto, ya que fue su propio sector el que llevó el tema hasta el Tribunal Constitucional. En efecto, aunque el Congreso apruebe el proyecto de ley para distribuir la píldora del día después, existe el riesgo de que algún parlamentario del partido UDI de extrema derecha vuelva a recurrir la constitucionalidad de la ley. Ese escenario no parece posible, al menos durante las elecciones, ya que perjudicaría al candidato Sebastián Piñera. Desde Santiago de Chile les informó Roberto Fuentealba de Radio Tierra para Aler Contacto Sur. Roberto, muchísimas gracias por esa información. Y el tema de la píldora del día siguiente se abre debate en medio del proceso electoral en Chile. Mientras que en Perú este tema se enmarca dentro de la despenalización del aborto. Queremos conocer sus opiniones. Escríbanos a carlos@aler.org o si usted utiliza internet y tiene una cuenta de Twitter en @alerprensa. Usted está escuchando Contacto Sur. Tengo una forma más de adornarte la vida. También lo que más deseo es que en Cuba se acabara el bloqueo que hay en Cuba. No tenemos petróleo porque ningún país quiere comerciar por Cuba por el bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba. Y 18 veces la ONU dice no al embargo que mantiene Estados Unidos contra Cuba. Desde 1962 Estados Unidos coloca un bloqueo comercial económico a Cuba y esto ha generado condena en distintos países del mundo. La condena de la ONU lastimosamente no es vinculante, pero es un llamado al gobierno de Estados Unidos para que cese este bloqueo. Pedro Martínez desde Radio Habana en Cuba, te escuchamos. Cuba obtuvo en la ONU una gran victoria frente al bloqueo al lograr que 187 naciones de las 192 que forman parte de las Naciones Unidas votaran en contra de esta criminal medida que afecta a la nación cubana desde hace casi 50 años y ha provocado daños materiales que equivalen a más de 230 mil millones de dólares. Estados Unidos sufrió una contundente derrota al ser respaldado únicamente por Israel y las Islas Palau, una nación de apenas 20.000 habitantes, frente a un mundo que demostró casi unánimemente su repudio al bloqueo financiero económico contra Cuba. Naciones Unidas vio desfilar ayer no solamente los 187 votos, sino casi 35 embajadores a hablar contra las medidas de los Estados Unidos y hacerlo además en representación de otras muchas naciones del mundo. Por ejemplo, Uruguay habló en nombre del Mercosur. Egipto lo hizo en nombre del Movimiento de Países No Alineados y Sudán en representación del Grupo de los 77 más China. La extraordinaria votación de este año, la 18ª ocasión en que se condenaba el bloqueo en Naciones Unidas, fue posible esta vez gracias a dos países que se incorporaron a la votación contra el bloqueo. La República de El Salvador, que ahora tiene como presidente a Mauricio Funes y había establecido relaciones con Cuba durante 2009, y también Irak, que fue el otro país que se agregó a la votación, por cuanto el año pasado fueron 185 los países que apoyaron a Cuba. La delegación de Estados Unidos alegó que no se trataba de un bloqueo, sino de un embargo, que no era, como decía Cuba, un acto de genocidio, que era una cuestión bilateral, y anunció determinadas medidas que ha tomado la actual administración de Barack Obama para mejorar sus relaciones con Cuba, pero sin embargo la representación cubana demostró, y no solamente la cubana, sino muchos de los delegados allí presentes en Naciones Unidas, que la esencia del bloqueo no ha cambiado con la nueva administración, que efectivamente sí se trata de un genocidio y que además no es una cuestión bilateral, por cuanto el bloqueo afecta a todas las naciones del mundo, ya que se trata de una medida que tiene fuerza extraterritorial y además que la propia población norteamericana está afectada, por cuanto los ciudadanos de Estados Unidos están prohibidos de viajar a Cuba y los propios empresarios norteamericanos tienen muchísimas trabas para hacerlo. Fue para Aler Contacto Sur, desde Radio Habana, Cuba, Pedro Martínez Pires. Pedro, muchísimas gracias por esa información. Estados Unidos cada vez se queda más solo en el tema del embargo comercial. Un triunfo sin duda en la ONU, que por 18ª vez le dice no al bloqueo comercial que Estados Unidos mantiene con Cuba. Y nos vamos hasta Uruguay. Como dijo Pedro Martínez Pires desde Cuba, Uruguay habló a nombre de Mercosur, pero ahora el tema que nos aboca es cómo quedó el Parlamento de Uruguay luego de las elecciones que se vivió este fin de semana pasado. Vamos a escuchar a Jorge Pereira desde Radio ES. Adelante, Jorge. Saludos, Latinoamérica. En Uruguay los votos observados definirán el nuevo Parlamento. Una banca de diputados está indefinida y depende del escrutinio de los votos observados, que podría darle el escaño 18 al Partido Colorado o la mayoría del Frente Amplio, que de esta manera alcanzaría 50 bancas. En el Senado, la coalición oficialista alcanzó las 16 bancas, asegurándose la mayoría del cuerpo. Aún si triunfa en el balotaje, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga presiden la Cámara Alta. En este escenario parlamentario que surge del escrutinio primario y que terminará de definirse este fin de semana, en el Senado está asegurada la mayoría del partido de gobierno. Por lo pronto, Mujica y Lacalle que disputan el balotaje el 29 de noviembre comienzan a desplegar sus estrategias. Si se confirma, la izquierda hará valer la mayoría parlamentaria que creía perdida el domingo por la noche. El Partido Nacional destacará la experiencia de su candidato y su capacidad para generar acuerdos políticos globales con otras fuerzas, que coincide plenamente con el deseo del actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, que es afín a un gabinete de coalición. El presidente expresó su deseo de que el próximo gobierno esté integrado por representantes de todos los partidos. Tabaré Vázquez se mostró afín a que el próximo gobierno tenga un gabinete integrado por representantes de todos los partidos. En tal sentido, se pronunció este miércoles el candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Danilo Astori. En tanto, desde el Partido Nacional, el jefe de campaña, Gustavo Penadez, dijo que si su colectividad accede a la presidencia, no descarta convocar al Frente Amplio a integrar el gabinete. De esta manera está presentado el escenario político para los próximos 5 años. Tenga o no mayorías el Frente Amplio, no queda otra que llegar a coaliciones para poder gobernar por parte de cualquiera de los dos candidatos a disputar el balotaje el próximo 29 de noviembre. Jorge Pereira, Radio ES, Aler, Contacto Sur, Uruguay. Muchas gracias, Jorge, por esa información. Y así vamos llegando a la parte final de esta primera edición de Aler Contacto Sur, y estaremos atentos a la segunda vuelta que se va a desarrollar en Uruguay el 29 de noviembre. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas, vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. De vivir mi vida. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Diez de la mañana y 46 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias en este día jueves 29 de octubre del año 2009. 25 grados 8 décimas la temperatura, la humedad en este momento es 70% y la vía de comunicación de todos los vecinos es el 15-66-90-50-02. Ahí nos pueden mandar un mensaje cualquier vecino que esté escuchando comentándonos lo que está haciendo o alguna preocupación del barrio. O podemos ir armando el segmento Quéjese con Silvi. Quéjese conmigo. Quéjese con Silvi. Sí, estamos armando, llegaron ya varias quejas, pero hasta ahora son todas internas. Seguimos dando vuelta alrededor de la información del ámbito regional. Ayer se realizó una nueva jornada de protesta en San Miguel. Algo escuchábamos en el reporte que la felicito, que hizo hace un rato para el informativo de Farco. Contábamos algunos fragmentos del testimonio de Eduardo Barragán y de Silvia Michenko, trabajador del Hospital Arcade y del Hospital Mercante respectivamente. Pero además tenemos otro testimonio que pudo ir recogiendo Ale ayer por la tarde. No sé si tenemos preparado el testimonio de Leonardo Sandoval cuando hablaba en el acto en la jornada ayer y además la respuesta del municipio, porque ayer contábamos hubo una marcha desde el hospital La Arcade de San Miguel hacia el municipio, donde se planteó justamente que los profesionales no estaban de acuerdo con estos 14 traslados porque es una práctica directamente de vaciamiento de la salud pública en ese municipio, y hubo una respuesta. Y en el momento en el que salían de esta entrevista con las autoridades, con el secretario de Salud, con las autoridades del municipio, hubo una respuesta y él estuvo en ese momento. Compartimos parte de algunos de los testimonios que pudo recoger. Además, ya compartimos algo en el informativo de Farco de Silvia Michenko y de Eduardo Barragán, pero también tenemos el testimonio de Leonardo Sandoval, del delegado gremial del Hospital Arcade de San Miguel. Bueno, Leo, contame cómo se desarrolló la jornada, qué resultado hubo. Bueno, mira, una fuerte columna desde la puerta del Hospital La Arcade. Nos hemos hecho presente acá una vez más en la puerta del municipio e ingresaron tres compañeros representantes de las organizaciones sindicales, tanto el presidente de la CICOP como el secretario general de nuestro sindicato de municipales y de la Federación de Trabajadores Municipales Bonaerenses. Tuvieron una entrevista con dos funcionarios políticos, el secretario de Gobierno, Colareco, y el doctor Russo, secretario de Salud. No hay ningún tipo de acuerdo hasta el momento con respecto al tema de tirar para atrás la medida de trasladar a los 14 compañeros a los centros periféricos. El Departamento Ejecutivo se sostiene en esa posición. Nosotros sostenemos la posición de que no nos oponemos al traslado de los 14 compañeros a los centros periféricos. El punto es que se desabastece de personal, continúa vaciándose de personal el Hospital de San Miguel. No es una cuestión de abastecer a los centros periféricos, es decir, al primer nivel de atención, a partir de el vaciamiento del segundo nivel de atención, es decir, la población va a necesitar de los dos lugares de atención. El planteo hipócrita, cínico por parte del intendente, por parte del secretario de salud Russo y Colareco fue: nosotros estamos por la salud de los pobres. Como si se planteara que la exclusividad de la atención de la población de bajísimos recursos estuviera solamente en las salitas periféricas. En el Hospital Larcade, la mayoría de la gente, por no decir la totalidad, es absolutamente pobre. Es decir, que los mismos pacientes que se atienden en el Hospital Larcade, como digamos, a nivel, de acuerdo al nivel social que tienen, son los mismos que se atienden en las salas periféricas. Bueno, nosotros lo que decimos es que esto es la continuidad de un vaciamiento que hay del hospital sistemático y no aceptamos este tipo de situaciones, que lo único que hace es insultar nuestra inteligencia a partir del hecho de que estos 14 compañeros son trasladados por el hecho de encabezar una lucha que se llevó a cabo hace 10 días atrás, en la cual el intendente Joaquín de la Torre no pagaba las horas extras y guardias atrasadas al personal, no daba ninguna fecha de pago, y eso significaba, eso significó el hecho de que los compañeros se organicen y ocupen el hospital el jueves 15 por la tarde, y se llevó la ocupación hasta el viernes 16. En menos de 24 horas apareció la plata y ahora se la pretende cobrar a través de del traslado de estos 14 compañeros. Nosotros no lo vamos a permitir. El plan de lucha se profundiza, esto abarca ya el resto de los municipales del distrito de San Miguel. Se comienzan con paro por 2 horas por turno, concentramos nuevamente en una asamblea general del gremio en el sindicato el día martes. Nosotros no quisimos esta, las autoridades del municipio se metieron en esta y van a salir muy mal parados de acá. Bueno, muchas gracias, Leo. No, un abrazo a ustedes y, como siempre, muy agradecido a los compañeros de Tincunaco. Bueno, la verdad que es más que preocupante ya la situación en el Hospital Larcade, lo decíamos ayer, lo venimos diciendo durante toda esta semana, vinculada a la decisión que tomó la administración de Joaquín de la Torre el viernes pasado de trasladar a 14 profesionales, como si no hicieran falta en el hospital, a los centros periféricos. Insistimos con que estamos de acuerdo, hay que contratar no 14, 50, 100, la cantidad de profesionales necesarios para que se atiendan en los centros periféricos y así descomprimir la atención en el hospital, que ya está colapsado. Pero no sobran los profesionales en el hospital Larcade. Es más, desde hace 5 años para acá se vinieron cerrando especialidades, se vienen restando profesionales al plantel que trabaja todos los días en el hospital público. Obviamente la otra opción, ¿cuál es? La opción privada. Uh-huh. ¿No? Si lo público termina siendo cada vez peor, esta historia, este cuento ya nos lo contaron con los ferrocarriles. Y no funcionaron mejor. Nos dijeron que la panacea, la salvación de los ferrocarriles argentinos iba a ser la privatización. Y de hecho, después de la privatización, todos los ramales que no eran redituales para las empresas que se hicieron cargo se cerraron. Hay cerca de 400 pueblos casi fantasmas en la Argentina porque no pasa más el ferrocarril. Esto que está pasando con la salud pública ya lo vivimos en otras áreas en la Argentina. ¿Sí? No solo Leo hablaba después de la reunión que tuvieron con el municipio y después de la marcha desde el hospital que comenzó pasada las 11 de la mañana hacia el Palacio Municipal, hubo una entrevista, se plantearon los puntos, contaba Leo cuál era su punto de vista vinculado a las respuestas que hubo, pero también el doctor Hugo Amor contó parte también de lo que sucedía en la entrevista. El compañero Hugo Amor, presidente de la CICOP, nos dirige la palabra. Bueno, buenas tardes. Ya estamos de tarde, compañeros y compañeras. Estamos saliendo de una entrevista con el secretario de gobierno, el doctor Russo. ¿Cómo se llama? Colareco. Colareco. Y con el secretario de Salud, el doctor Russo. Realmente fue una discusión difícil. Uno está acostumbrado a hablar con ministros. En realidad, lo que dejamos claro es que esta era una discusión política, porque intentó argumentar con razones sanitarias y de defensa de los sectores más pobres esta medida, que a todas luces es una medida de represión y de persecución política y gremial al conjunto de los trabajadores, de los profesionales y fundamentalmente a los compañeros dirigentes de la PUL, que fueron los que están incluidos en esta medida. El secretario de Gobierno dijo que ellos no iban a volver atrás de esta medida y que estaban dispuestos a dialogar. Y esa es la decisión política del municipio, a lo cual nosotros le manifestamos obviamente que sin dar este paso no hay ninguna posibilidad de diálogo, no hay ninguna posibilidad de solución de este problema. Lo que realmente llama la atención es la argumentación que se da. Nosotros estamos con los pobres. Se nos caen las lágrimas. Nosotros estamos con los pobres y vamos a defender a los pobres. No vamos a defender a 14 profesionales. El tema es que, como le manifestamos, es que esta es una discusión política, porque el tema legal se discute en los tribunales y ahí vamos a ganar, porque esta medida es anticonstitucional, está contra la Constitución de la Nación, contra la Constitución de la provincia, contra la ley de carrera a la cual está adherida este municipio. Y sin, no se puede hacer ningún traslado contra la voluntad del trabajador. Y está en contra de las leyes que rigen la actividad sindical. Por lo tanto, ese tema, esa parte, lo que están apostando es al desgaste, porque sí, la vamos a ganar. El tema, ustedes compañeros saben cuál es: el tiempo de la justicia en este país. Entonces acá hay una batalla política y gremial, y tengo que decir, no es solamente de los compañeros de San Miguel. Acá hay una batalla que tampoco es solamente de los trabajadores de la salud. Acá es una batalla con el respeto de las libertades democráticas más elementales, de los derechos humanos y de la libertad de acción sindical y de los trabajadores para organizarse sindicalmente para defender sus derechos. Esto, cosa más evidente, que después de haber tomado pacíficamente el hospital y conseguido que se les abonara lo que se debía, a los 3 días, 4 días se toma esta medida y recae sobre nuestros dirigentes. Es a todo, y aclaro, persecución política y gremial. Y le digo a todos los compañeros que están acá, a los compañeros de otros sindicatos, a los trabajadores municipales, a los trabajadores que hoy se quedaron sosteniendo el trabajo en el hospital, que si perdemos esta batalla van a perder todos. Hoy tenemos la obligación, no solamente a nivel municipal, sino a nivel provincial y municipal, de impedir y de que todos los compañeros vuelvan a ocupar sus puestos de trabajo y sus puestos de lucha. Yo acá les traigo esta mañana, estamos, como ustedes saben, estamos haciendo un paro a nivel provincial y tuvimos una conferencia de prensa con los otros gremios de la CTA. Algunos están parando con nosotros hoy, ATE, algunos van a confluir con nosotros mañana. SUTEA y el Frente Gremial Docente y la Asociación Judicial de Bonaerense. Hablé con todos los dirigentes sobre este caso, y tanto Hugo Hoy como Roberto, como Roy Barabel y como Hugo Blasco de la AJB nos mandan y les mandan a ustedes una solidaridad y se solidarizan con la lucha de los compañeros del Hospital de San Miguel. Por lo tanto, Nosotros vamos a ver lo que tenemos que hacer. Creo que lo tienen claro. Obviamente lo tienen que decidir los propios trabajadores del Hospital San Miguel, del Hospital Larcá de San Miguel, lo tienen que decidir en asamblea. Porque no hemos tenido ninguna propuesta. Pero nosotros, yo les transmito, compañero, a todos ustedes, que esta no es una pelea de San Miguel. Es una pelea que nos toca. Yo no quiero reiterar lo que dije la otra vez que vine acá, y que es la pulpa a la SICOP. Por lo tanto, creo que nos están tocando el corazón. Y así también vamos a responder, como de alguna manera respondimos hoy en esa discusión en la que me saqué un poco de las casillas, porque realmente era indignante escuchar estos argumentos de que lo hacen para mejorar la salud del pueblo. Realmente es lamentable. Por lo tanto, compañeros, me parece que acá no nos queda otra alternativa que seguir la lucha. Y volver a reiterarlos que en esta lucha no van a estar solos. Lo va a acompañar toda la SICOP, como están hoy delegaciones de distintos hospitales, y también los van a acompañar otras organizaciones de trabajadores. Porque todos los que estamos por la libertad sindical no podemos dejar pasar este atropello que se está cometiendo acá en San Miguel. Y le decimos al intendente que este es un problema que no va a quedar en San Miguel. Es un problema que lo vamos a llevar a la provincia, al Ministerio de Trabajo de la provincia, al gobernador, y lo vamos también a llevar al terreno nacional. Porque esto que está pasando en San Miguel es realmente vergonzoso. Compañeros, por lo tanto, esa es mi opinión de la reunión que tuvimos hoy, que desgraciadamente no sirvió para nada, y les transmito toda mi solidaridad y la disposición de nuestra organización a estar junto a ustedes hasta las últimas consecuencias. Bueno, y compartíamos el testimonio de Hugo Amor, titular de la SICOP en el hospital, también planteando la misma situación de la respuesta por parte del municipio. Nosotros estamos con los pobres y no con 14 profesionales. Me parece que por lo menos hay una desafortunada forma de avanzar en el diálogo con los profesionales. Digo, y no porque sean profesionales, si fueran 14 no profesionales, pero estuviesen trabajando en un área tan sensible y con la necesidad en la que nos manejamos en los últimos años en cuanto a la salud pública. Así fueran no profesionales, así fueran personal de maestranzo, claro, o lo que sea, que estuviesen trabajando y son necesarios porque está el hospital colapsado, no está pasando un momento en el que no hay demanda, entonces los profesionales están, o los no profesionales o los que sea, están libres. Entonces, bueno, joya, acá no funcionan, acá hacen falta. Aparte, justamente lo que piden los vecinos, si uno puede ir al hospital a cualquier horario, ir y ver las colas, los turnos para dentro de 3 meses, la cantidad de gente esperando, la cantidad de otras personas que deciden directamente, vecinos de José de Paz, de San Miguel, de Moreno, de Pilar, de Malvina, en lugar de ir al Hospital Arcadio, al Mercante, al Carrillo, se van directamente a los hospitales de la capital. Uh-huh. Digo, en este contexto, ¿sí?, en lugar de sumar, restar profesionales a la atención del hospital público y que, por ejemplo, no exista más pediatría en el hospital, me parece que es bastante desatinado, ¿no? Y además argumentar que lo hacen en función de los pobres. Ayer, sin ir más lejos, que charlábamos y Fernanda Sánchez, nuestra compañera, que fue mamá hace muy poquito y que necesitaba llevar a controlar a su bebé al centro de salud de Barrio Soliverde, fue a buscar un turno un día y dan 5 turnos para chicos sanos y 5 turnos para chicos enfermos. Uh-huh. ¿No? Y no consiguió. Fue al otro día y, o sea, levantándose mucho más temprano, haciendo la cola desde la madrugada, etcétera, y consiguió. pero ese día justamente los profesionales de la salita no vinieron, ese día no venían, no vinieron, estaban llevando adelante una medida de fuerza, etcétera. Digo, los centros de salud están colapsados. Es interesante, me parece que es atinado reforzar la atención, es más, que haya pediatría todos los días dentro de lo posible, y no lunes y jueves, miércoles y viernes, los pibes no eligen cuando se enferman. No. ¿No? Entonces me parece que es atinado sí reforzar los centros de salud, los centros periféricos, las salitas, los centros de atención primaria, como le guste llamar. Ahora, hacer eso a costa de que no existan más especialidades en el hospital, ¿para qué está el hospital público entonces? Uh-huh. ¿Y cuáles van a ser las especialidades que se va a atender? O sea, estamos hablando ya de las especialidades elementales, clínica médica y pediatría. Ni siquiera estábamos ya en entrando en otra cosa. En especialidades muy complejas. Cardiólogo. Ni cardiología, ni odontología. Ginecólogo. Ni pediatría, ni ginecología, etcétera, ¿no? Estamos hablando de lo elemental. Clínica médica y pediatría. Y la respuesta del intendente Joaquín de la Torre es nosotros estamos defendiendo a los pobres, no a 14 profesionales. No se entiende en qué están defendiendo a los pobres si los vecinos que vayan al hospital público... Lo están perjudicando. Que son los que no tienen obra social, los que no tienen prepaga, los que no tienen una atención privada de la salud, van al hospital y no hay prácticamente nada. Sabemos que el que no se puede atender hoy por hoy en la salita, obviamente va a ir a cualquiera de los hospitales públicos, o al Arcade o al de San Miguel. Y si ahí no le pueden dar una respuesta, ¿dónde va a ir esa persona? ¿Qué hace con la criatura enferma? O por ahí esa persona está enferma también. Y muchos vecinos directamente deciden ir a los hospitales de la capital. Directamente, ya ni pasan por los hospitales públicos. Y eso genera obviamente mucho más gasto. Sí, pero que además el achicamiento de la salud es cada vez más grave y más notorio. Digo, cuando eran algunas especialidades así como de alta complejidad u otras cuestiones, quizá no era tan... Pero era decir que no, es directamente decir no hay más pediatras, no se atiende más pediatría, no se atiende más pibes en el Hospital Arcade de San Miguel. Es una locura lo que se está haciendo. Y encima... La argumentación es, lo estamos haciendo por los pobres. Nosotros estamos del lado de los pobres. La verdad que no se nota en qué están del lado de los pobres. Bueno, nos pasamos algunos minutos, 6 minutos pasan de las 11 de la mañana. La verdad que sigue siendo más que preocupante la situación en el Hospital Arcade de San Miguel. Vamos a seguir nosotros acompañando el reclamo. Y si hay, y esto no quiere decir que el hecho de ser profesional les dé impunidad. Si hay profesionales que trabajan mal, sí, tendrán que ser ni siquiera trasladados, tendrán que llevarse adelante las acciones necesarias para que ese profesional no desempeñe más funciones. Pero no... empezar a achicar la atención en los centros de salud, no estar achicando la atención en el hospital, porque es lo que viene pasando en los últimos años, y yo ya me imagino la otra parte de la historia, ¿no? Algo parecido pasó con los trenes, ¿sí? Lo dejaron caer hasta el máximo, hasta la gente viajaba en el techo, y la propuesta salvadora fue, vamos a privatizarlo y funcionar mejor. Lo privatizaron, la empresa dijeron, bueno, los ramales al interior no dan ganancia, listo, no funcionan más. Corto. Y tenemos un ferrocarril, está funcionando de lo que supo funcionar antes de la década menemista privatizadora, de la cantidad de ferrocarriles que existían en el país, de la red ferroviaria nacional, está funcionando un 25%. Todo lo otro, además de despedir a cientos de miles de trabajadores ferroviarios. No, digo, la otra parte de la historia ya la conocemos, cuando proponen que lo público es negativo, lo público es decadente, lo público... es una porquería. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No? Y hay muchos que no entran en la solución, o que no entramos directamente en la solución, que no tenemos cobertura privada, que no tenemos obra social. ¿Qué vamos a hacer esos vecinos? ¿Sí? Es grave, es una situación para participar justamente, participar activamente en defensa de la salud pública. Es un derecho elemental, ¿sí? O la otra propuesta es como en Malvinas, ¿no? Sos de Malvinas, es un trato, no sos de Malvinas, bueno, acá tenés, esto son la tarifa de pagos. Pasa por acá está la lista de precios. La salud es un derecho humano elemental, por el simple hecho de ser humano. Vivamos en Moscú, en Bélgica, en Malvinas Argentinas, en San Miguel, en José de Paso, en Pilar. ¿Sí? Y con eso se está jugando. Y ojo con lo que dicen los medios también, ¿no? Porque hoy los medios nacionales hablan de 40, no sé cuánto mil chicos sin clases. Sí, y la otra parte, ¿por qué no la cuentan? ¿De por qué se llega? Nadie se pregunta por qué no hay clase. A que los pibes no tengan clase, ¿no? La verdad que con todas estas preocupaciones cerramos esta edición de Encuentro con las Noticias. Vamos a seguir haciendo un seguimiento de lo que sucede en el Hospital La Arcade. Te hicimos compañía a Gloria Sandoval en los controles, Ale Leguizamón, Valmiro Mainetti en la producción, Silvina Vías con los servicios comunitarios. Quedó pendiente la agenda, la compartimos, sí, mañana. Igual la vamos a compartir mañana seguramente. Silvina Vías con los servicios comunitarios. Mi nombre es Daniel Zambrana. Te esperamos mañana a 11 para indignarnos juntos con la situación de lo que va pasando a nivel regional. Nos vamos como todos los días con un pequeño radioclips de LT22. Así es. Este radioclip se llama Adorable Fuente, con la visita de Griselda. Vamos a ver qué nos dicen LT22 Radio La Colifata. Bueno, queridos oyentes, hoy tengo una alegría muy grande, porque después de 2 años vuelve a visitarnos Griselda Enrico de Radio Pergamino, que gracias a su primera visita nos pasa los micros a la Colifata allá. ¿Qué es lo que te trae ahora, Griselda? Bueno, buenas tardes. Estaba por Buenos Aires, así que siempre tenía pendiente hacer otra visita. Y un poco, bueno, para traerles saludos de la gente de allá y contarles que en realidad, bueno, fueron muy bien recibidos los micros de la Colifata Pergamino. ¿Cómo ves la Colifata después de 2 años de no haber venido nuevamente? Bueno, lo primero, que yo la otra vez me había quedado con ganas de ver la transmisión del patio, porque justo ese día, si bien era verano, se había largado a llover, así que fue un día que la transmisión se hizo desde los comedores, allá adentro. Así que bueno, hace un rato nomás que llegué, pero más que nada la voy siguiendo por los micros, y siempre, igual que a la gente que la escucha allá, siempre nos sorprenden buenamente. ¿Cuáles son, digamos, las preguntas más o menos de la gente de Pergamino con respecto a los micros que pasamos en Radio Pergamino? En realidad preguntan un poco por el estado de ustedes o por qué están acá. Porque cuando escuchan cómo opinan sobre diferentes temas, cómo pueden debatir, cómo pueden discutir o investigar a veces en algunos casos, se asombran, porque la gente por ahí desde afuera tiene esta otra idea, ¿no? De que quien está internado no puede pensar, no puede encontrarse con otros o hablar. Y entonces, bueno, cuando escuchan que de repente esto sí es posible, se asombran. Pero se asombran por el desconocimiento, fundamentalmente, ¿no? Bueno, Griselda, nos gustaría recibir algo grabado de las opiniones de ellos con respecto a nuestros micros. Amén que hagan las preguntas que crean necesarias, porque así nosotros, en una próxima entrega, le podamos contestar. ¡Aplauso! Los corazones contentos, aplaudan. Tienen el alma en buenas condiciones, aplaudan.